Y estoy ahora mismo mirando el tiempo que va a hacer aquí en Cuarte de Huerva este próximo sábado, será 14 de mayo. La Agencia Estatal de Meteorología, bueno, pues ofrece una posibilidad de precipitaciones en nuestro municipio para ese día del 15%, una previsión de temperatura máxima de 26 grados y de mínima 15 y un viento apenas perceptible, serán 7 kilómetros por hora. Bueno, ¿por qué miro esto? Porque este próximo sábado, 14 de mayo, como decimos, en el Parque Municipal de Cuarte de Huerva va a tener lugar la segunda edición de la carrera popular nocturna de nuestro municipio. El primer año fue un éxito, este segundo pues esperemos que también, porque la experiencia es un grado y si ya salió casi perfecta, bueno, pues en esta segunda seguro que hay mejoras, se ha aprendido de algunos pequeños errores y seguro que se ofrece una organización impecable para acoger a todo el mundo que quiera inscribirse. Pues lo puede hacer todavía, como decimos, son 6 kilómetros de recorrido los que tendrán que hacer los participantes. Las inscripciones se pueden hacer hasta el mismo momento de la carrera, hasta el mismo día, hasta el 14 de mayo. Se pueden hacer en las oficinas del pabellón o en la dirección de correo electrónico pabellon@aito-cuartedehuerva.es. Y las categorías para apuntarse pues van de prebenjamín, nacidos en los años 2003, 2004, 2005, en la categoría benjamín, nacidos en los años 2000, 2001 y 2002, categoría infantil, nacidos en el 97, 98 y 99, para ellos la inscripción es gratuita y la salida para estas tres categorías será a partir de las 8 de la tarde. El límite de hora de inscripción para las tres categorías será las 7 de la tarde del mismo sábado 14. Y llegamos a la categoría senior, a la categoría absoluta, nacidos antes de 1996. Para ellos la salida será a partir de las 10 y cuarto de la noche, recordamos, en el Parque Municipal de Cuarte de Huerva. El precio de la inscripción senior se ha fijado en 3 euros y se abonará a la retirada del dorsal, pero es que el dinero recaudado será donado a una organización benéfica. Para la categoría senior, el límite de hora de inscripción será las 9 de la noche, que ya parece un margen bastante ajustado para que todo el mundo pueda apuntarse a última hora. Recuerda, segunda edición de la carrera popular nocturna de Cuarte de Huerva, un ambiente fantástico, iluminado por los caminos de Cuarte, partiendo del Parque Municipal. Inscripción gratuita, categoría senior, una inscripción de 3 euros que irá para una organización benéfica, todo el dinero recaudado. Organiza el Ayuntamiento de Cuarte de Huerva por medio de su Concejalía de Deportes, colabora la CAI. When your baby leaves you all alone and nobody calls you on the phone, or don't you feel like a crying? Don't you feel like crying? For here I am, honey, come on, you cry to me. When you're all alone in your lonely room and there's nothing but the smell of perfume, don't you feel like a crying? Don't you feel like crying? Don't you feel like a crying? Come on, come on, cry to me. Walk with me. Oh, oh yeah. When you're waiting for a voice to come in the night, but there's no one, don't you feel like I'm crying?